solo tú y yo, con nuestro atardecer. Somos unos náufragos huyendo del ayer. Tú y yo tenemos que creer que para escapar no hay que correr, no hay nada que temer antes de caer. No hay tiempo que perder, pues solo tú y yo sabemos huir del dolor. Somos fugitivos, ya lo ves, aún seguimos vivos. Escuché decir adiós. Si lo ves, Chris, al hielo desde aquí. Son las cenizas, déjalo arder. No hay nada que temer. Pues solo tú y yo sabemos huir del dolor. Somos fugitivos, ya lo ves, aún seguimos vivos. Solo tú.